Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños. Educación y Sociedad, la revista de análisis socioeducativo. Las miradas al acontecer socioeducativo y social del Istmo. Primer Festival de la Cultura, Arte y Educación AEB 2009, Santiago de Veraguas, del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Celebrando la identidad nacional, el Día del Maestro Panameño. Gala de la Identidad Nacional en el Deporte. Exposiciones pictóricas, conferencias, muestras de cine documental, poesía, cuentacuentos, canto, folclore. Todo en homenaje al Maestro Panameño. Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños.